Uno, dos, tres y canta como quieres. A la puerta de mi padre, a la puerta de mi padre, hay una piedra labrada donde se sientan los mozos, donde se sientan los mozos cuando vienen de la arada. A la siega, segadores, a la siega, segadores, que a la noche cenaréis entre dos una sardina, entre dos una sardina, entre cuatro dos tenéis.